¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Muy, pero muy buenas tardes. Excelentísimas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Le damos la bienvenida a Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Nos estás escuchando como cada jueves entre las 19 y las 21 horas por La Retaguardia, como no podría ser de otra manera. Frente Ampliando, nuestro segundo ciclo consecutivo en esta casa maravillosa que es La Retaguardia, en donde la verdad que tanto, pero tanto nos gusta estar. Segundo año consecutivo aquí, cuarto año en el aire. La verdad que cuando empezamos con Frente Ampliando, lo pensamos como un programa necesario, como un programa muy necesario, desde la seriedad y desde el intento del análisis político y de la necesidad de tener entrevistados y entrevistadas de la política uruguaya que clarifiquen un poco lo que por ahí aquí no se conoce tanto. Quizás no teníamos en la mente que iba a durar cuatro años. Así que la verdad es un gran logro, un logro colectivo. Fede y yo somos la cara visible o las voces visibles, las voces escuchables de este proyecto, pero hay bastantes personas que ponen su granito de arena y como son muy humildes y no les gusta ser reconocidas públicamente, nosotros se los reconocemos respetándole el anonimato. Así que gracias a todas y a todos aquellos y aquellas que hacen posible que cada jueves, durante cuatro años consecutivos, Frente Ampliando esté en el aire. En este momento, en esta casa, en La Retaguardia, como decía, una casa hermosa en donde nos encanta estar. Bueno, voy a presentar a nuestro operador, Ignacio Álvarez González, como siempre, en los controles, como cada jueves, y a mi compañero, Federico Siris. Fede, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carla, ¿cómo estás? Acá, escuchando los cohetes. ¿Los cohetes de qué? No sé qué hay hoy en la ciudad. No, ni idea, yo no escucho nada acá. Y mira que vivo cerca, ¿no?, del centro, no escucho no nada. ¿No escuchas nada? Acá tengo la perra agitadísima. No sé, a mí la perra no. Creo que hay un partido de fútbol. ¿Y mosquea? No sé. ¿Por copa? Mira vos. No sé, ni idea. Yo no tomo copa, tomo pico, porque soy de gimnasia y que me la banco. Peleador, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo andas, Carla? ¿Cómo andan? Bien. Nacho, abrazo. Con mi gripe a cuestas, esta gripe que no se quiere ir. Pero bueno, intentando sobrellevarla de la mejor manera. Claro, bueno, programón hoy, ¿eh? Programón. Impresionante, esperemos que sea al agrado de todas y todos quienes nos están escuchando. Ahora que lo hacemos con mucho amor y bueno, hay cosas para contar que sucedieron el fin de semana próximo pasado, por decirlo de alguna manera, el día 21 de septiembre, día de la primavera, día del estudiante, día de la sanidad, día de no me acuerdo qué más, pero día del comité de base o celebración del comité de base en el Barbanza Hidalgo, con asamblea fiscalizada incluida. Sí, bueno, una linda, buena asamblea, así que contentos con lo sucedido, con los compañeros que se arrimaron. Así que bien se pudo discutir y hablar de política tanto nacional, de Uruguay, nacional de acá, y la situación de los uruguayos y cómo está afectando todo este momento que estamos viviendo acá en la Argentina. La verdad que bastante, bastante buena, y bueno, y pensando actividades no solo para con nuestro comité, sino también algunos comités más que estuvieron allí acompañándonos, que también plantearon ideas para seguir llevando adelante la militancia Frente Amplista acá en la Argentina, que no siempre es fácil. Colectivo, ¿no? Así que sí, exacto, trabajo colectivo. Y el 21 de septiembre, Carla, fue el aniversario del Partido Comunista del Uruguay. Exacto, 105 aniversario, felicitaciones, ya te saludé y ya los saludé a todos y a todas los bolches que vinieron el otro día a la asamblea. No, ¿Cómo bolche? voy a empezar haciendo agradecimientos que corresponden. Primero, a los compañeros y a las compañeras de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, por una vez más y como siempre, concedernos el espacio para que podamos desarrollar la asamblea. Nuestro comité no tiene un espacio propio, así que queremos agradecerle a los compañeros y a las compañeras que siempre están ahí extendiendo la mano cuando necesitamos un espacio. También quiero agradecer al compañero Rubén Melo del comité Fernández Echeveste de Adrogué, que fue quien vino a fiscalizarnos, y a todos y a todas las compañeras que vinieron a visitarnos, porque bueno, tuvimos visitas del Fernando Morroni de San Martín, tuvimos visitas del Memé Altesor de Avellaneda, tuvimos visita del Sergio Gato Pereira de Florencio Varela, y no sé si me estoy olvidando de alguien, Fede. No, creo que no. Bueno, pero agradecerles a todos y a todas y a cada una y a cada uno de los que vinieron hasta aquí, hasta La Plata, para compartir un momento tan importante con nosotros y con nosotras, con quienes integramos el Comité Barba Fidalgo. La verdad que, como vos bien decías, Fede, fue una tarde, una merienda, en donde pudimos debatir, acordar y disentir, como es nuestra costumbre, y construir colectivamente, como siempre, embanderarnos y encolumnarnos detrás de nuestra fuerza política para seguir adelante y seguir levantando bien alta la bandera del Frente Amplio aquí en la República Argentina, en la comunidad uruguaya. Exacto, como siempre. Así que nada, la verdad que siempre, siempre aspirando a más nosotros, pero conforme con la asamblea llevada adelante, hemos ratificado nuestra posición de unidad, ¿sí? Exacto. Nuestra posición política para lo que esperamos del Frente Amplio acá en la Argentina. Y con todos los comités como partícipes y todos los sectores como partícipes. Así que nada, siempre, siempre tratando de sumar, no de restar. Exacto. Y en Pero ese vos. sentido me deja tranquilo. Bien, sí, a mí también. A mí también, porque en realidad somos varios comités, unos cuantos que hace, yo creo que ya hace como 5 años que venimos trabajando de manera articulada y lo seguimos haciendo. Entonces, eso nos brinda una confianza y una lealtad y una ética política entre compañeros y compañeras, que nos permite seguir trabajando en conjunto y realizar actividades, como bueno, como vos bien decías, las actividades que se estuvieron difundiendo, que se van a realizar, que son importantes. Una tiene que ver con una surgida de nuestro comité del Barbat Fidalgo, que tiene que ver con el debate y la discusión que llevan por el Uruguay acerca del 1%, del impuesto del 1% al 1% más rico de los uruguayos y las uruguayas, que llevan por el territorio uruguayo el PIT-CNT. Entonces, bueno, los compañeros y las compañeras van a acercarse, ya diremos en qué fecha, a realizar una actividad en donde, bueno, en conjunto con el resto de los comités que trabajamos juntos siempre, estaremos haciendo esa actividad. Ya difundiremos fecha exacta, lugar y todo, y los pondremos más en autos. Estamos trabajando, obviamente, organizando la logística, los espacios y todo lo demás. Bueno, el próximo programa seguramente tendremos ya una definición más concreta para darles, pero también, bueno, una propuesta muy interesante a la que todos y todas nos sumamos, los distintos comités, que tienen que ver con la propuesta que hizo el compañero Melo justamente en la asamblea del Fernández Echeveste, acerca de realizar una gran celebración por los 200 años de la independencia uruguaya, en donde juntar a todos los comités y a todos los compañeros y compañeras Frente Amplistas de aquí de la Argentina. La verdad que eso me pareció muy, muy interesante, porque además claramente dijimos sí, por supuesto. Así Sí, que sí. también vamos a tener novedades al respecto. Sí, como siempre, tratando de generar algo de generar acciones políticas que generen debate y discusión y que sean sumato que sumen, ¿no? No que resten y acá no. La idea nuestra no es salir a golpearnos el pecho, mira lo que hicimos, no. Nosotros sumamos para todos. Así que, como siempre, el espíritu es ese, como debe ser, además, ese es el verdadero espíritu Frente Amplista. Pero Tenemos que. además, permíteme, pero además de ser siempre intentando sumar y no restar, nuestro objetivo es construir más organización, más y mejor Frente Amplio también, ¿no? Y bueno, hay que reconocer que a veces hay cambios generacionales que se dan y que tenemos que llegar a más compañeros y compañeras que están diseminados por el territorio de la Argentina, que es muy amplio, y la verdad que las actividades no. Te muteaste sola, Carla, sin querer, así que Bueno, decía que las actividades nos permiten llegar a mayor cantidad de compañeros y compañeras que están diseminados por la República Argentina, que es un territorio muy extenso, pero bueno, las actividades justamente nos permiten construir más organización, que es lo que queremos, justamente. exacto. Y bueno, y pasemos a lo que tenemos este fin de semana, ¿o no? Tenemos el domingo. Pará, primero querés decir qué fue los dos puntos que se discutieron también en el Barbat Fidalgo y que se acordaron igual en el resto de las asambleas anteriores, ¿no? Sí, bueno, nuestro comité va a acompañar la propuesta de declarar la situación de Palestina, sacar un comunicado con respecto a la situación del genocidio que está ocurriendo en Palestina. Y el otro punto, no tengo acá unas anotaciones, pero no lo estaría Fuera encontrando. de trabajar como comités militar lo del 1%. Militar lo del 1% al Desde 1%. bases aquí en Argentina, militar. Exacto. Bueno, claro, se me pasó porque contaste que Claro. estamos con esta actividad en pañales, que la vamos a realizar. Así que bueno, sí, acordamos acompañar esas dos propuestas, que creemos firmemente que el comité, por ejemplo, hoy me topo con la noticia, me encuentro la noticia de que el comité del Frente Amplio en Madrid, que tenemos un amigo allí que ha salido varias veces, ¿sí? Presentó una nota, nuestro compañero Gustavo, el comité allá de Madrid, el referente es Gustavo, que se ha salido en este programa varias veces, presentó una nota pidiéndole al gobierno uruguayo que cambie el embajador uruguayo en España, acusándolo directamente de sionista. Salieron todos los medios de comunicación del Uruguay a pegarle a los compañeros Frente Amplistas en Madrid, y salió, cuando no, el senador Sebastián da Silva, ¿no? A decirles cualquier cosa. Hoy a la mañana hablé con Gustavo y le digo, ¿qué hicieron? Nos reíamos. Y dice, armamos un lío bárbaro, me dijo Gustavo. Así que, no, sobre todo teniendo una situación muy especial ellos allí con respecto a la situación de Palestina, que el gobierno español ha tomado unas posiciones muy duras con respecto al gobierno de Israel, y clarificando las cosas, poniendo los puntos sobre las íes. Y entonces ellos están allí viviendo una situación muy particular con respecto a la situación palestina, además están cerca, ¿sí? No es Sí, lejos. recordemos que varios barcos de la flotilla que va hacia Gaza han salido del territorio español, ¿no? También. Exacto. Así que, nada, hoy justo nos topamos con esta noticia que viene al caso de lo que veníamos hablando de Palestina. Tenemos además este fin de semana dos asambleas, Sigue. tengo anotadas yo, Carla, ¿no? Siguen las asambleas, los comités siguen celebrando. Sí, una es la asamblea temprano, a las 12 del mediodía, los compañeros del comité de compañero Jorge Alfaro, ¿sí? Ahí en Buenos Aires, en el local en el Galeano, van a estar realizando su asamblea. Y voy a estar allí con ellos, acompañándolos. Y después tenemos la asamblea del Comité en Memoria al Tesoro de Avellaneda. A las 14 horas, A las exactamente. 14. En el local de que utilizan siempre, ahí en el, El ¿cómo es que se bastión. está? En el Bastión. Exacto. Así Avenida que Rivadavia 20. ahí está, perfecto. Así que estamos con estas dos. Ya como para ir, porque no, después no tenemos pues, información de ninguna asamblea más. Por lo menos no nos ha llegado, ¿sí? No nos han pasado para que transmitamos. Nosotros acá pasamos todo lo que nos mandan. Así que tenemos, te pueden, todavía están a tiempo de poder mandarnos si algún comité va a realizar la asamblea, que nosotros la hacemos pública desde acá, como debe ser, las asambleas son abiertas y para todos. Y saliendo un poco Exacto. de las... Sí. Vos tenías, creo que algo más que sucedía, que va a Este suceder domingo, esta semana, es muy interesante. sí, este domingo a las 15 horas, en la localidad de Florencio Varela, en los puentes del cruce de Varela, se va a estar realizando un mural, bien, por Pablo Grillo y los fotorreporteros y Norma Pla, por los jubilados, en donde va a estar Fabián Grillo, ¿sí? Va a estar presente allí, con los colegas del grupo Les Ramones, que es un colectivo fotográfico. Los 12 apóstoles, que son jubilados autoconvocados, Movimiento de Jubilados por la Liberación, CONAT, el diputado y secretario general, el candidato a diputado y secretario general de la CTA Autónoma, Oscar Di Sassi, que estuvo el programa pasado acá, va a estar ahí también los compañeros de la CTA Autónoma de Varela, Lautaro Piemonti, el secretario general de la CTA de Varela, Eugenia Vázquez. Sí, Secretaria de Derechos Humanos de Varela, Partido Comunista de Quilmes, Berazategui y Varela también acompañan, Germán Verón, Corriente Provincial, de Derechos Humanos de Varela, Walter Biosicio y Cuco Núñez, de la Dirección de Derechos Humanos de la UNAJ, del Frente Amplio de Uruguay de Varela, los compañeros del Comité de allí de Varela, ¿sí? Hipólito Yrigoyen, Seccional Populismo K, Segunda Independencia Quilmes, Mariana Corrales, subsecretaria de Derechos Humanos de Varela, Sindicato de Trabajadores Municipales de Florencio Varela, van a estar, bueno, hijos, va a estar todo un montón de agrupaciones acompañando este mural por el compañero herido, más que herido, yo creo que intentaron directamente asesinarlo por cómo se le disparó y demás, el fotógrafo Pablo Grillo. Que por suerte, bueno, entendemos que está mejor, se complicó la semana pasada, pero creo que ya está mejor. Así que bueno, voy a ver si puedo a la vuelta de Buenos Aires pegarme una pasada por allí, por el cruce de Varela, también para acompañar a los compañeros, estar sacando alguna fotito y demás Esto es de ahí, domingo porque... 28, pero mañana viernes, en Morón, Sí. hay otra actividad Ah, que tiene que sí. ver con la señalización de lo que fue la imprenta clandestina del PVP durante la dictadura militar, pero ese es un tema que nos va a contar uno de los invitados en entrevista, así que no lo vamos a Exacto, tocar. sí, pero Nosotros vamos a dejar que él importante hable. mencionarlo e invitar, ¿sí? A todos a que vayan a esta actividad. Ahora vamos a estar pasando los datos precisos de dónde va a ser y demás cuando tengamos el entrevistado. Importante señalización, allí fueron detenidos, desaparecidos compatriotas nuestros, y siempre es importante recordarlos a todos. Así que bueno, Carla. Le vamos a mandar un saludo como siempre, porque sabemos que nos está escuchando. Que ayer ya se estaba disculpando por adelantado, pensando que era ayer el programa, al gran Cacho Muela, seguidor y Cacho. uno de los oyentes estables, que es parte del ya casi, ¿no? Comentarista deportivo, ainda más. Le vamos a Sí. mandar un abrazo enorme a Cacho, que estuvo en la asamblea de Eduardo Hidalgo, por supuesto, porque es adherente del comité. A él y a toda su familia, que también estuvieron presentes. Músico, obrero, ¿qué más? De todo, de Cacho. De todo un De poco, todo. de todo un poco como corresponde. Y al otro que vamos a saludar, porque seguro nos está escuchando también, es al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ah, tenés razón, porque hoy es el cumpleaños de Axel Kicillof. Hablando de soviéticos, vamos a saludar a... Claro, cierto, claro, 105 aniversario del Partido Comunista del Uruguay, cumpleaños de Axel Kicillof, el soviético, el boliviano. Claro, alias el enano soviético, que es claro. Es un elogio. Sí, claro. No es un, no es un insulto, es un elogio. Claro que no. Así que bueno, le mandamos un abrazo, gobernador de la provincia de Buenos Aires, en este lugar tan maravilloso donde habitamos, donde encontramos a veces un oasis en medio de tanta injusticia. Y también le vamos a mandar un beso y un abrazo a Gustavo Arnejo, que mandó un mensaje hermoso el otro día, y en la vorágine de la asamblea yo no pude hacérselos escuchar. Lo vi después y bueno, ya estábamos re dispersos. Mandó un hermoso mensaje de audio diciendo que no pudo estar en nuestra asamblea, que él hubiera querido poder acompañarnos, pero por cuestiones laborales no había podido. Gustavo es un gran compañero del Alba Roballo que siempre nos acompaña, incluso ahora seguramente debe estar escuchando el programa. Así que le mandamos un gran abrazo y bueno, lo extrañamos en la actividad, pero sabemos que la intención de estar estuvo, bueno, y hay que trabajar. ¿Qué va a hacer? No nos queda gracias. Otra. Quienes un somos gran abrazo a Gustavo. Ahora tenemos que trabajar. Y sí, y vamos a pasarlo a las vías de comunicación, Carla, ¿te parece? Vale. Si querés tenemos. Comunicarte con este programa, podés hacerlo al WhatsApp al 11-318-13-126. Y si no estás aquí en el país, ¿cómo haces, Fede? Tenés que dedicar 549-11-318-3126. Bien, ¿cómo discar? Marcar. Ay, estás re antiguo, mijo. ¿Qué pasó? Mijo, callate, porque si vamos a hablar de antiguo, estamos hablando de vamos a hablar de cumpleaños, ¿eh? Bueno, yo tengo la misma edad que el gobernador, pero él se conserva mejor que yo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué querés que te diga? Él es un día más grande que vos. Él es un día más, él es mayor que yo, además. Claro. Un día mayor que yo. Pero está más cuidado. Bueno, si querés, si estás afuera, si estás en el exterior, si no estás en Argentina y querés mandarnos un mensaje, pues estábamos esperando que nos mandes un mensaje, un audio, lo que quieras, marcás, como decía Fede, más 54-911-318-13-126. Vamos con la primera canción de la tarde y volvemos con más Frente Amplio. Sombra junto al medio tanque, sin un mango en el bolso, con el buzo en los hombros, bien peinado para atrás, estudiando el ensayo, apurando las brasas, codiciando callado la pintura y el disfraz, relojeando las pibas de una noche de enero, calibrando las copas, velo el mostrador, el futuro murguista, carroneo un cigarro, está tanto le aclara. Los alicis son menores. Les hablará de su infancia cuando llegue el momento. Sin decirlo en palabras, sin nombrar al dolor, bastará con su acento. En la noche estrellada, en la cuerda de primos, con un pueblo alrededor. ¿De dónde vienes? ¿De dónde sales? Los herederos de la tradición. Escuchen otra voz, de quién será. La murga vive. Nadie enseña en ningún lugar. Los botones se la saben y después quieren cantar. Iluminando al pasado, desafiando al futuro, enunciando el presente con un simple ritual. Los futuros murguistas van a ver cada noche a la murga ensayando el futuro carnaval. Hay tradiciones que están más muertas que un faraón. ¿Quién baila el pericón? ¿Quién pide que le den la comunión? Hay otras aprenden, aunque lo quieran parar. Iluminando al pasado, desafiando al futuro, denunciando al presente con un simple ritual. Los futuros burguesas van a ver cada noche a la murga ensayando el futuro carnaval. La murga ensayando el futuro carnaval. A la murga ensayando. suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Iremos a la plaza para dar batalla. Si la cosa estalla, estaremos a la talla. Si el costo es Caribe, no tendremos cintura. Daremos pelea, acá nadie se asusta ni oculta. Listos y atentos a tus intentos de que los sueldos no haya aumentos. Si se le toca un derecho a la gente. 32 minutos pasaron de las 19 horas y estamos en el segundo bloque de esta primera hora de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y bueno, hoy tenemos un entrevistado que ya tuvimos hace poquito tiempo, pero fue una entrevista medio accidentada, con un corte de luz de por medio, se nos cayó el internet. Fue la verdad que un relajo, para decirlo en uruguayo. Y entonces queríamos retomar porque nos quedamos con ganas de más y además queríamos hablar con él de un tema que nos parece sumamente importante y que, como al mundo, también sacude a la República Oriental del Uruguay, ¿no? Con cuestiones a favor, cuestiones en contra, reclamos sí, reclamos no, reclamos más, reclamos menos. Y estamos hablando del genocidio en Gaza. Un tema absolutamente lamentable del que yo ya no encuentro un adjetivo calificativo, entonces no tiene sentido buscarlo, es una aberración histórica, pero para hablar de ese tema tenemos ya conectado a él, que es integrante de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio de la Carifa y es representante del Partido por la Victoria del Pueblo en ese organismo. Le damos la bienvenida a Ángel Vera nuevamente. Gracias, Ángel, nuevamente por aceptar la invitación. Carla y Federico, te saludamos. Gracias a ustedes y a los que tienen la paciencia de escucharme. Ángel, hace poquitos días Francia reconoció a Palestina como Estado, ¿no? En una asamblea de la ONU junto a 5 países más de Europa. Digo, esto es algo que viene sucediendo, hay vetos de Estados Unidos con respecto a la ayuda humanitaria, hay reclamos desde todos los lugares del mundo y Uruguay no está exento de eso, hubo una declaración de 2 bancadas, se le pide al gobierno mayor claridad al respecto, también hace poco hubo una locución de la embajadora en la ONU al respecto pidiendo por la solución de 2 estados y volviendo a las fronteras de 1967. Bueno, para estar en la actualidad misma de lo que está sucediendo, porque esto viene cambiando minuto a minuto, digo, también tenemos en la flotilla que está camino a Gaza, tenemos compatriotas que están yendo hacia allí, poniendo en riesgo su vida para llevar ayuda humanitaria, ante lo que ya sabemos hubieron 2 intentos hace 10 días de frenar esa flotilla, y bueno, y estamos contemplando junto con el resto del mundo el aislamiento cada vez mayor de Netanyahu, pero bueno, eso no nos hace prever nada lógico, al contrario de lo que deberíamos prever. Efectivamente, los hechos se suceden minuto a minuto. Estamos viviendo, como se ha dicho, un genocidio en proceso y en directo. O sea, lo podemos ver en vivo. Tal es así que Europa ha reconsiderado tardíamente, como socio de los Estados Unidos, el reconocimiento de Palestina. Y bueno, esto puede ser una medida interesante, tardía pero interesante. El problema, en todo caso, es que, de hecho, tanto a Netanyahu como a sus socios y al régimen que implanta, un régimen sumamente autoritario, no le importa, en realidad, y lo ha dicho directamente así, no le importa. En una palabra, Netanyahu actúa en función de hechos consumados, no en función de normas internacionales, no en función de una mínima ética natural, no. Funciona y se alimenta a través de la guerra, de la conquista, del despojo, y hoy estamos viendo esta matanza permanente que, como está a la vista, prácticamente es indetenible, a menos que la conciencia de la humanidad se ponga en práctica. El presidente salió hace en la ONU con un discurso interesante, que ya lo había anunciado, y que de hecho va a contramano de lo que la fuerza política, el Frente Amplio, ha estado planteando. Como sea, esto va a traer algún tipo de problema, porque es muy difícil la medianía, es muy difícil la ambigüedad ante un crimen, ante la barbarie. Cuando Netanyahu responde al ataque de Hamas del 17 de octubre, responde con un mensaje bíblico refiriéndose a Amalek. Amalek es el mal, es, digamos, el enemigo, pero el enemigo absoluto. Por eso cuando se habla de que Israel tiene un conflicto existencial, es que de hecho ven eso como una guerra en donde Israel vive en función de la muerte del otro, y ese otro no es simplemente Hamas. Es el pueblo palestino. Hamás, de hecho, ha sido alimentado financieramente desde Qatar, y Netanyahu e Israel estaban absolutamente de acuerdo con eso, porque su misión era dividir el campo palestino. Y lo lograron. Y ese es un problema muy serio que deberíamos atender lo suficientemente. Estamos ante un pensamiento belicista, de conquista, colonial, en donde lo que se intenta, y esto lo decía uno de los teóricos supremacistas del sionismo religioso, en tesis del 2017, en donde decía que la población palestina debía subordinarse, ser ciudadano de segunda, en un Estado de Israel ampliado, ¿no? Obviamente que niega el Estado palestino. En segundo lugar, si no estaban de acuerdo con eso, debían exiliarse. Y en tercer lugar, ¿no?, si no estaban de acuerdo con la subordinación y no estaban de acuerdo con el exilio, deberían ser considerados terroristas y eliminarse físicamente. O sea, esto es simplemente una muestra a cuenta de mayor cantidad, porque digamos que en los últimos 2 años este tipo de expresiones se han multiplicado y han logrado cierta cultura represiva, por no decir protofascista, ¿no?, en la propia Israel. En Israel, por supuesto, que también hay oposición. Nosotros ayer en la Carifa tuvimos la visita de Ofer Kasif. Ofer Kasif es un diputado del Knesset, del Parlamento de Israel. Es un miembro del Partido Comunista de Israel, y realmente nos contaba la situación que él vivía, situación de acoso y de, digamos, de objeto de continua represión, sino que también de censura. O sea, él reiteradamente es censurado en el Parlamento, y nos comentaba que se corre el riesgo de que su grupo político, ¿no?, su alianza política, sea proscripta. Es decir, para las próximas elecciones de Israel se está esperando, ¿no?, o se está temiendo de que haya proscripciones, y que incluso, como el voto en Israel no es obligatorio, ¿no?, se trate de impedir el voto de las mayorías palestinas, ¿no? Dentro de Israel, ya ni que hablar de lo que es el Estado palestino. Realmente esa es la situación actual, ¿no?, a la que nos enfrentamos. Obviamente la coordinación por Palestina ha planteado ya, incluso ayer y hoy, se ha manifestado su preocupación por la flotilla. Ahí tenemos cuatro uruguayos, y también exige posiciones, digamos, no tan moderadas, posiciones más contundentes respecto a la situación de Gaza. Pero para mí la prueba del 9 está en Cisjordania, porque en Cisjordania no gobierna jamás y se siguen conquistando territorios, hay pogromos, funciona un aparato paramilitar de expulsión de palestinos y también hay muertos. O sea, lo que tenemos adelante es una conquista colonial con todas las letras, en las que es difícil ponerse como mediador ante un holocausto. Ese es el problema, y esa es la lógica bélica del régimen de Israel. Y tengamos en cuenta que este genocidio es como la puntada final de un proceso que lleva 75 años bajo cielo abierto y ante la anuencia de los organismos internacionales, que ahora, bueno, están reaccionando, ¿no? Porque recuerdo las luchas de Yasser Arafat en los 90, a fines de los 80, o sea, nosotros ya vivíamos esta situación, si bien no era un genocidio abierto como el que estamos viendo ahora, ya el pueblo palestino estaba sufriendo, el expansionismo colonial de Israel. Esto que vos contabas de Hamas, de la financiación de Hamas desde Israel en este otro país del mundo árabe, Qatar, justamente me parecía no solamente lo que vos decías, ¿no?, de la financiación, sino también la manera de excusarse, ¿no? O sea, armar toda una operación en donde financiando a Hamas podría realizar algún atentado que les permitiera al sionismo tomar represalia, eso por un lado, y por el otro, son opiniones mías, y por el otro, qué increíble que Qatar, como socio comercial de Estados Unidos, después del ataque recibido en su territorio, no ha acontecido absolutamente casi nada, ¿no? Salvo una advertencia muy tenue. O sea, eso claramente nos da que pensar, y bueno, pensar mal y acertaremos, me parece, ¿no? Sí, ese es el tema es ese. Realmente, a ver, hoy por hoy, tanto Netanyahu como Smotrich, como Katz y toda esa patota asesina debería ser juzgada. Necesitamos un nuevo Nuremberg, por decirlo de alguna manera. Porque existe un llamado al exterminio, al llamado abierto, un llamado explícito. O sea, uno alcanza con leer la prensa de Israel, que está en línea, para enterarnos de qué es lo que se opina y hacia dónde va. Por lo tanto, cada vez que se intenta mediar en esta situación, se comete un error gravísimo. Hace unos pocos días, por ejemplo, el fin de semana pasado, se hizo una manifestación con los partidos tradicionales contra el antisemitismo en el Uruguay. En el Uruguay, yo no dudo de que haya antisemitismo, porque racismo hay en todas partes, ¿no? Pero nos olvidamos, ¿no?, de que el régimen de Netanyahu es profundamente racista y antipalestino. O sea, cualquier persona que se ponga delante de una pantalla y vea lo que está ocurriendo, como lo ve el mundo, lo ven todos los partidos y todos los gobiernos de Europa, se ha manifestado Europa, África, Asia, América Latina, y la cosa es muy, pero muy, muy clara. Salvo que uno tenga algún tipo de prejuicio respecto o intereses de algún tipo respecto de la comunidad hebrea. Yo puedo entender que la comunidad hebrea esté herida porque el 17 de octubre existió, el 17 de octubre fue condenado por el Frente Amplio y por todas las fuerzas del Frente Amplio, porque hay algo que no se puede perdonar, y es el asesinato de niños. Y acá, en este caso, hay una política específica de las fuerzas de defensa de Israel de atacar niños. Eso es algo que es inconcebible. Entonces, si bien la comunidad judía y agrupaciones como la Night Break, o el Comité Central Israelita han criticado la narrativa parcializada del conflicto, no se puede invisibilizar de ninguna manera lo que está sucediendo hoy. De hecho, Orsi ha sido reconocido por los medios de esta comunidad por lo cuidadoso al condenar la guerra, el terrorismo, el secuestro, ¿verdad? Y ahí ha generado cierta empatía, por decirlo de alguna manera. O sea, si Orsi se queda en la condena del terrorismo y no emite opinión sobre un Estado terrorista, tenemos un problema. Tenemos matices, ¿no? Y de hecho, si bien Orsi es el presidente de todos los uruguayos, es el presidente también del gobierno Frente Amplista. Entonces ahí, dentro del Frente Amplio existen movimientos, pero en términos generales, tanto en la militancia política, ya sea de base o ya sea partidaria, hay cierto consenso que no alcanza con lo que se plantea hasta hoy. Nosotros, de hecho, ¿no? Junto con las bases y muchos grupos políticos, estamos a la expectativa, pero entendemos que es imprescindible la movilización de los sectores populares en Uruguay, en Argentina, en el mundo, porque es esa movilización lo único que puede parar algo que ya, un plan, una orientación estratégica que estaba escrita mucho antes, como bien lo decías vos antes. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. Federico. Justamente mi pregunta apuntaba a esto que recién tocás vos, ¿no? El discurso de Orsi en la ONU, si bien no fue tan temperamental como lo fue el de Boric, por ejemplo, ¿sí? Que directamente dijo que a Netanyahu había que juzgarlo, ¿sí? Lo quería ver en una corte internacional siendo juzgado. Yo entendí, sin ánimo de defender nada, ¿no? Orsi, sin decirlo, pero diciéndolo de una manera medio a su forma, ¿no? Medio enroscada, medio no parcializada, pero sí tratando de ser medio neutral, como que mete al Estado de Israel dentro de lo que él calificó como terrorismo. Esa fue la impresión que a mí me quedó. Sin decir que Israel es un Estado terrorista, que yo pienso que es un Estado terrorista y genocida, como que lo terminó englobando dentro de lo que él considera terrorismo, ¿no? Porque terrorismo es esto, es esto, es esto, y como que enumeró las acciones que está llevando adelante el Estado de Israel, ¿sí? También habló del 17 de octubre, ¿no? De lo que pasó el 17 de octubre, porque nadie va a discutir acá, yo por lo menos, lo que es Hamás, ¿sí? Y acá me parece que no es un tema Hamás Israel, acá es un tema del pueblo palestino que está siendo aniquilado directamente. Pero me quedó esa impresión de la intervención de Orsi. Yo creo que efectivamente Orsi cuidó mucho las palabras. El discurso lo leyó, Hugo. O sea, está bien que lo haya leído porque consideraba importante no errarle a ninguna expresión, a ningún punto, a ninguna coma. Eso es un hecho. Yo creo que lo que intentó hacer es de reforzar de alguna manera el perfil del gobierno, el perfil internacional del gobierno. Intenta evitar la polarización política, por algo se exhibe como mediador. ¿Ah? También necesita de alguna manera movilizar la opinión pública y ganar respaldo interno, De hecho, los partidos tradicionales saludaron el discurso de Orsi, ¿no? Y ahora el tema pasa en cómo ese discurso se traduce en acción, para que no quede en mera retórica, ¿no? Porque si uno dice vamos a ser mediadores o nos proponemos para ser mediadores, implica, bueno, hay que promover esa iniciativa, ¿no? De alguna manera va a tener que, no sé, buscar cooperación diplomática o algún tipo de asistencia. Y bueno, a ver hasta dónde puede llegar. Yo entiendo que sí, que efectivamente Orsi lo que intentó fue tomar el tema de manera muy, pero muy oblicua. Como sea, esta última posición tan elíptica es mucho mejor de lo que venía mucho antes. Recordemos que cuando empezó el mandato se reafirmó la oficina de la ANI. Se había reafirmado. Y después, probablemente, no solamente por presiones de la coordinadora por Palestina, sino también por la influencia de las bases del Frente Amplio y las definiciones que tomó el Frente Amplio, bueno, decidió congelar la ANI. La ANI, que esa oficina de ANI, que era única en el mundo para empezar, la única, la primera y la única. Es algo, era algo insólito, porque eso había empezado con la idea, por el lado de el expresidente Lacalle Pou, de poner la embajada en Jerusalén o a poner algún tipo de oficina en Jerusalén, y al final terminó en esto de la ANI, que obviamente, bueno, nosotros en particular estamos radicalmente en contra, porque sabemos lo que es la Universidad Hebrea, sabemos dónde está ubicada la Universidad Hebrea y sabemos qué hace la Universidad Hebrea. Es decir, no es un tema absolutamente científico, sino que también es un campus militar, ¿no? En donde se desarrollan tecnologías militares y entrenan militares. Entonces, existe, sí, una suerte de retroceso por parte del Ejecutivo, en el sentido de que, bueno, a medida de que no hay salida, comienza a tomar posiciones más contestes con lo que dice la fuerza política. Yo creo que ha ido adelantándose, y hemos llegado hasta esta posición. Esperemos que siga avanzando. El mundo está pendiente de lo que está pasando en Palestina. Yo no voy a hablar no quiero hablar de la sangre derramada, pero seguimos contando víctimas día tras día, y no es por un problema morboso, pero realmente si nosotros hubiéramos, yo me imagino en los años 40 recibir diariamente fotografías e informes, ¿no?, de los asesinatos en masa de los nazis, ¿no?, ante los comunistas, los anarquistas, los gitanos, los judíos. Bueno, hoy nosotros estamos ante un espectáculo que es básicamente similar, y eso es lo que tenemos que ver, ¿no? O sea, hay que ponerse, ¿no?, en la carne y en los huesos de los otros, ¿no? Y las imágenes de los niños mutilados, ¿no?, o de embarazadas asesinadas, o sea, o niños a los que se les dispara en la cabeza, son cosas que no se pueden pasar por alto, porque lo que implica es realmente la barbarie. La barbarie en el siglo XXI. ¿No? Hay una suerte de autoritarismo, de fascismo, que está implantada en Occidente, y bueno, digamos que Israel, digamos que es una especie de plataforma del sistema imperial en un medio complicado, y no van a parar, o no quieren parar, hasta que caiga por lo menos Irán, ¿no? o sea, extender las fronteras de Israel, eliminar la posibilidad de que haya dos estados, por los hechos, no por la legalidad, ¿no? Ilegítimamente, ilegalmente, hacerlo y punto. Y sueñan incluso con esa especie de nodo turístico, ¿no? En Gaza. Es todo tan, tan irracional, tan absurdo, que solamente cabe en personalidades psicópatas como las de Trump o las de Netanyahu. Ángel, hemos estado asistiendo a algunas imágenes que han roto el cerco mediático impuesto por Israel y por los medios hegemónicos de comunicación, que son transnacionales, en donde hemos visto soldados israelíes tirándoles su medicación en el Parlamento, diciéndoles que se han transformado en enfermos mentales por lo que los han mandado a hacer. Hemos visto obreros italianos entrar en una huelga para impedir que llegue abastecimiento a Israel. Hemos visto el lunes pasado, sin ir más lejos, una declaración de prensa de la coordinadora marítima del PIT-CNT y de la coordinadora de Palestina Libre, en donde se realizó en el puerto de Montevideo, creo que era el acceso oeste, una actividad de tratar de entorpecer la carga de carne en pie para Israel, ¿no? Con la consigna de, bueno, ni un gramo de carne a los genocidas. Me llamó mucho la atención y me dio un gran orgullo como uruguaya al haber visto una situación así, por más que no sea masiva, porque eso significa que nuestro pueblo entiende solidaridad y sabe dónde está el problema. Y yo pienso, vuelvo a lo mismo, esta es una opinión muy personal, las neutralidades son muy peligrosas, y también me enseñaron a mí en la facultad, cuando estudiaba historia, que en el 1200 a.C. los llamados pueblos del desierto llegaron a la zona en donde hoy es Israel y Palestina, y son todos de la rama semítica. O sea que no estamos ante una cuestión antisemita, estamos ante una cuestión antisionista, por lo menos desde el lado popular del mundo, desde el lado popular y humano del mundo. No sé si es correcto lo que estoy diciendo. No, es correctísimo. Básicamente, el sionismo nace junto con los nacionalismos europeos y el colonialismo europeo de fines del siglo XIX. Se reafirma como un destino manifiesto, y para ello apelan siempre a una tradición religiosa. Ahora, eso hoy, digamos, se ha transformado en una doctrina bastante perversa. Hubo un momento en donde el sionismo abarcaba un montón de ideologías, era un gran paraguas en donde podía haber gente que apostara a la autogestión, podía haber gente que fuera marxista, podía haber personas que eventualmente pretendían tener, digamos, una tierra. El problema es cuando eso se confunde con la religión y se utiliza la religión como ideología de guerra. La guerra está emparentada con la religión, y eso lo han sabido manipular muy bien. Para ellos, exactamente, la excusa y la fundamentación que utiliza Israel para combatir a Hamas, ¿no? Claro, es un constructo, es una invención, ¿no? Es algo, digamos, absolutamente ideológico, absolutamente falso, a los efectos de simplemente movilizar, porque la mayor parte de la colectividad judía no tiene nada que ver con la tierra de Israel. Pero eso es otro problema. Incluso han intentado desarrollar pruebas de ADN para tratar de demostrar de que todos responden a una misma rama. Es algo tan absurdo que que realmente yo no me queda otra que combinarlo, ¿no?, con la vieja doctrina nazi del espacio vital, de Lebensraum y de un destino racial. Simplemente que acá se pone la religión de por medio. Pero el sionismo religioso, no todo el sionismo religioso, ¿no?, ha cortado lazos con el liberalismo. Es otra cosa. Por eso a su enemigo lo animaliza, así como los nazis lo hacían con otras colectividades, lo hacían con los negros, con los gitanos, etcétera, y ni que hablar con los judíos, a los que trataba de parásitos, horrible. Bueno, ahora se los animaliza, y bueno, es como que ser palestino fuera una especie de plaga que hay que eliminar para poder llevar la civilización y cumplir, ¿no?, con los deseos de una tierra prometida, algo que inclusive está reñido con la propia religión judía. Lo que pasa es que los usos religiosos en estos contextos son bastante, bastante complicados. Uno no puede, sería una torpeza, atacar a todo el sionismo, ¿no?, porque aparte el sionismo es una cosa, la religión judía, los judíos, es otra, y ni que hablar de los semitas. Acá se habla habitualmente, porque así lo dice el diccionario de la Real Academia, de antisemitismo como sinónimo de antijudaísmo. Pero los hechos, como bien se explicaba recién, sí, efectivamente, los pueblos semitas son todos ellos, y va mucho más allá del gran Israel que sueña Netanyahu. Y claro, bueno, pero una vez que se toma determinada palabra, esa palabra se convierte en una trinchera y una forma de acusatoria, ¿no?, para el resto de la gente. Pero está bien claro de que acá no, por lo menos desde nuestro punto de vista, lo que nos importa es el ser humano, ¿no? Lo que importa es la humanidad, y la humanidad como un todo. Y lamentablemente el actual gobierno de Israel es profundamente antihumanista. Yo por ahí hace poco escribía un artículo y mencionaba a Schmitt. Carl Schmitt fue un teórico nazi que sobrevivió a la guerra y que siguió escribiendo, y fue tomado por los conservadores en Estados Unidos y en Europa. Y él era muy claro en eso. Él decía que la humanidad era un mito, que no existía, que lo único que existía era los aliados, los amigos, y después el enemigo. Y al enemigo había que exterminarlo. Eso era lo que ponía. Y planteaba básicamente a la política como una lógica de guerra, pero no de guerra como continuación de la política por otros medios. No, no. Como la necesidad de guerra como medio político exclusivo para eliminar al otro. Eso es lo que planteaba, y también por eso se planteaba contra la idea de la humanidad y del humanismo, y planteaba la idea de que efectivamente existía miembros de una comunidad que eran superiores a otros, y que en definitiva esos otros o debían servir o debían ser eliminados. Hay un paralelo brutal en todo esto. Ángel, esperemos que esta efervescencia que vivimos en cada uno de nuestros países, esta toma de conciencia que parece espontánea, incluso que parece de repente, este reivindicar de la humanidad que vivimos en muchos de nuestros países con acciones tan claras y con discursos tan claros y con exigencias tan claras a los determinados gobiernos para que se pronuncien a favor de dictaminar que lo que está sucediendo en Palestina es un genocidio y que se abra la puerta a la ayuda humanitaria, nos deje primero con la satisfacción de que no se pierdan más vidas y después a las puertas de un nuevo Nuremberg. La verdad, queríamos agradecerte muchísimo estos momentos, y bueno, y dejar abierta la puerta, como siempre, para hablar de algún otro tema que nos interese desde la óptica internacional. Muchas gracias, Carla, muchas gracias, Federico, gracias a todos. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por estar en Frente Ampliando. Bueno, escuchábamos la palabra de Ángel Vera, miembro de la Carifa. Vamos a la pausa, tanda, y volvemos con más Frente Ampliando. Y el que los ojos se cura con los médicos de Cuba, la investigación de crímenes. La Retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. La Retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. 9 minutos pasaron de las 20 horas e ingresamos a la segunda y última hora de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Segunda y última hora que recién empieza. Y hoy en el primer bloque estábamos hablando con Fede de una actividad que se va a realizar mañana en Morón y que tiene que ver con la señalización del lugar en donde funcionó la imprenta del Partido por la Victoria del Pueblo, imprenta clandestina, durante la última dictadura cívico-eclesiástica militar. Y para hablar de esta cuestión y para que nos cuente qué sucedió, cómo fue y cómo fue este proceso que nos deposita a las puertas de esta señalización tan importante, lo tenemos a él, ¿no? A él, que es integrante de la mesa de consenso y trabajo del ex centro de detención clandestino de Automotores Orleti y que también es integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Partido por la Victoria del Pueblo. Le damos la bienvenida a Luis Ruiz. Lucho, gracias por estar en Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. ¿Cómo andan, Carla, Federico? ¿Bien? Bien, muy acá bien. Andamos. Bueno, con expectativa, Lucho, queriendo que nos cuentes vos, que también lo sabés hacer, cómo fue el proceso por el cual llegamos a este hito tan importante, ¿no? Sí, mirá, estaba recordando que en marzo me manda un mensaje Gustavo Moreno, que él estaba en... Me dice, estoy como director en Morón. Yo lo conocía porque él fue director de sitio de memoria de la provincia. Se hicieron un par de actividades en conjunto. Me acuerdo que se pasó Colontay en el Pozo de Banfield. Y es un compañero que tiene una experiencia muy, muy importante, ¿no? Estuvo en sitio de memoria de la provincia de Buenos Aires. Y es un compañero de consulta también, porque lo habíamos consultado, la Comisión de Derechos Humanos del PBP lo había consultado por el proceso de recuperación, lo que es el departamento de Elena Quinteros, que estamos ahí a un paso. Y bueno, cuando veo que me dice que está en Morón, planteamos que lo iba a ir a ver y le comenté, mirá, en Morón, en la calle Emilio Castro 749, había una imprenta clandestina y era del PBP, y bueno, a Edo corresponde a Morón, así que, y enseguida me citó, así que la Dirección de Derechos Humanos de Morón está en el sitio Mansión Seré, que bueno, Gustavo trabajó mucho para recuperar ese sitio también. Y bueno, yo llegué con la expectativa que me iba a juntar con Gustavo, pero no, había todo un equipo, había investigadores, psicólogos, o sea, 7, 8 compañeros que no lo podía creer, ¿no? Y ya tenían muchas cosas adelantadas y teníamos una ventaja también de que Eva Basterra, la hija de Víctor Basterra, está en catastro de la provincia, o sea que pasamos los datos y bueno, y cuando hay una política pública de derechos humanos, o sea, las cosas, o sea, hay compañeros trabajando en la investigación, se empezaron a acercar, en cada reunión había otra cosa, pero un día a la mañana también me llama Gustavo y me dice, Lucho, mira, voy a contar algo, aparecieron unos compañeros, me pidieron del sector sindical tener una reunión con derechos humanos y se aparecieron vinieron unos compañeros y eran compañeros de la Federación Gráfica Bonaerense. Y me empezaron a contar la historia de una imprenta que había en Morón, en Aedo, en la calle Emilio Castro 749, y él los dejó, cuando empezaron a hablar, les dijo, sí, empezamos a trabajar en eso. Y los compañeros de la Federación Gráfica con esta idea, o sea, si hay una imprenta, es que había gráficos. Y bueno, a la otra semana nos volvimos a reunir y se armó la mesa de trabajo, se habló con los familiares, participó Sandro Sova, y empezamos a tratar de... Porque ahí desaparecieron Adalberto Sova, Pablo Randonea, y Raúl, el Coco Tejera. Y en la... Yo tenía un conocimiento, y en lo personal, porque yo pertenecía a ese equipo. Yo con el Coco Tejera y con Pablito Randonea formábamos lo que iba a ser el periódico del PBP bajo la dirección de Gustavo Insaurralde, ¿no? O sea, con... Se imaginan que, bueno, tenía ese conocimiento y eso que a veces decimos, conocimos a los compañeros, eran de carne y hueso, están desaparecidos, y bueno, se siguieron aportando cosas y también tenía el conocimiento de haber acompañado en los juicios de Plan Cóndor a María Elena, la compañera de Adalberto Sova y a Sandro Sova, ¿no? Los acompañé, que son, te digo que fueron testimonios que me marcaron, ¿no? El de Sandro, cuando el juez le pregunta qué fue, le dijo su padre sus últimas palabras, Sandro dice, y mi padre me dijo que cuidara a mis hermanos, a mi madre, y que estudiara, ¿no? Me quedó grabado eso. Esa tarde salimos de ahí de Comodoro Py, lo acompañé, eran como las 7:30 de la noche, tomamos, me acuerdo, un cortadito y lo iba a llevar al hotel al otro día. Y me dice, Lucho, yo me voy mañana a la mañana. ¿Sabés que no puedo ir a Orleti? Eran las 8 de la noche. Entonces ahí el enorme Víctor Basterra, lo llamé, digo, Víctor, le conté, y a las 9:30 de la noche estaban abriendo Orletti para que Sandro, y ahí entró, ¿no? Ahí recordó que estaba con la madre y los hermanos abajo, porque Sandro tenía, bueno, tiene dos hermanos más, una hermana que tenía 6 en ese momento y un hermano de 2. Y bueno, y ahí visitó el sitio, recordó que se escapó y subió a la parte de arriba para ver a su padre y que reconoció, que eso también lo declaró en el juicio, que contra la pared había algunos compañeros, padres que él conocía, y ahí lo encontraron la patota esta que estaba en Orletti, lo bajó de los pelos, ahí, bueno, lo bajó de los pelos y bueno, le dijeron a la madre que lo iban a atar si no se escapaba otra vez. Sandro lo llevaron junto a la familia de Mechoso a Montevideo. Ahí me acuerdo que me contaba que cuarto año lo repitió porque de noche no dormía. Yo siempre tengo una, y hay otra cosa que también me quedó marcado cuando, esto fue en el 76, en el 85, cuando se liberan los presos, o sea, se liberaron, la gran movilización de compañeros que fue al penal de Libertad y a las distintas cárceles, Sandro, no, 76, 85, estamos hablando casi de 9 años, ahí ya tenía 16 años, y se va junto a la madre y los hermanos a ver si el padre aparecía, ¿no? Eso de cuando uno habla de los familiares, lo que pasaron, cuando hablas y hablas de eso es el terrorismo de Estado, ¿no? Una familia que pasó 9 años y con la idea que el padre o con la idea de su compañero estaba preso, ¿no? Pero bueno, estas son las historias colaterales, diríamos, ¿no? Que, bueno, están guardadas en la memoria, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta oportunidad... Importante esta actividad en el marco de los 50 años del Plan Cóndor, ¿no? También, digo, qué actividad que justamente refleja lo que fue el Plan Cóndor, porque además algo sucedido a muy temprana edad, digamos, en muy temprano tiempo con respecto a la dictadura militar argentina, fue en 1976, apenas empezada. Sí, y ustedes saben que para Morón también, para compañeros de la Dirección de Derechos Humanos, es un caso, ellos no tenían compañeros registrados dentro del Plan Cóndor. O sea que la actividad se enmarca y para noviembre se plantea hacer. Y bueno, y acá se empezó a trabajar, se cursó invitaciones. Bueno, me han confirmado que va a estar el embajador uruguayo, que va a estar la cónsul también, que tuvimos una reunión con ella. Así que, y bueno, y de la Federación Gráfica también, ¿no? O sea, es como que la otra vez lo comentaba a unos compañeros, de que es como que, viste, es como que las calles están abiertas, ¿no? O sea, cuando vos tenés una política pública y hay un municipio y hay, estoy hablando de más de 15 compañeros, un grupo de compañeros trabajando para esta actividad, ¿no? O sea, la Dirección de Derechos Humanos de Morón está trabajando en esto, ¿no? Y sí, con el apoyo de la Federación Gráfica. Que Morón está en la provincia de Buenos Aires y que la provincia de Buenos Aires, como decía hoy, todavía es una especie de oasis con respecto a un montón de políticas populares y de derechos humanos, y que no es lo que sucede en el resto del país, pero tenemos la suerte de contar con compañeros y compañeras investigadores y con una fuerte conexión con la militancia por memoria, verdad y justicia. Sí, es fundamental, y hablabas de los investigadores. Bueno, se encontró un vecino que tenía también 8 años, que vio el operativo. Yo lo que pensaba también, que lo que resaltaba, ¿no? Que no solo ahí era ser propaganda, sino documentación, y lo importante que fueron los documentos para salvar muchos compañeros, ¿no? Y de hecho, el testimonio de la memoria de estos vecinos colectiva ahí de Morón, que se pudo entrevistar, es que el operativo, que fue un operativo impresionante, cuando llegaron a la casa, que es donde estaban trabajando Pablito Randonea y el Coco Tejera, y estaba la mamá de Sandro con sus hermanos, después estuvieron mostrándole a los vecinos trabajos de documentos, como eran las, y diciendo, por eso estuvimos acá, y un poco la explicación que daba el ejército, la policía, todo ese comando que fue a secuestrar, ¿no?, los compañeros. O sea, y la importancia de esa voluntad de lucha que uno siempre recuerda a los compañeros, la importancia y tener claro que todos los pueblos, y está en todas nuestras constituciones de América Latina, que tiene que ver con la resistencia, el derecho a resistencia que tienen los pueblos, ¿no?, contra una tiranía, ¿no? Entonces, en ese marco, me parece la importancia de poder recuperar esto, ¿no? Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas. Lucho, van a venir muchos compañeros de allá, ¿no?, de Uruguay. ¿Sabemos más o menos quiénes van a estar presentes? Sí, sí, mira, está, compañeros, viene Raúl Oliver Alfaro, cofundador del Observatorio Luz del PCNT, viene Sara Méndez, el Negro Puy, compañeros de las... Marisol Giraboni, de la Comisión de Derechos Humanos del PVP. Y bueno, otra viene la compañera Lourdes también, y otro compañero, un compañero de Nueva Palmira, me comentaron. Y bueno, se ha cursado invitaciones a todas las organizaciones de derechos humanos de aquí, bueno, y de Uruguay también. Lucho, antes de pedirte que hagas la invitación formal para que invitemos a todos y a todas quienes nos están escuchando, sean uruguayos o de cualquier lugar del mundo, simplemente con que tengan la necesidad de reivindicar los derechos humanos, están más que invitados. Quisiera pedirte cortito un resumen de esto, ¿no? Estamos en el mes de septiembre, que ya termina, y septiembre es el mes de Elena, y Elena Quintero siempre vuelve. Y queríamos saber en qué estado está esto que nos dijiste de, ¿no?, de la restitución del departamento de Elena. Sí, sí, esto es algo que se venía trabajando. Este lugar era un departamento ahí en la calle Mazzini, que después, que diríamos en Uruguay, después de la ley de amnistía en definitiva, en el proceso militar era como que el patrimonio, las propiedades de lo que ellos decían la subversión, pasaba a la mano del Estado. Pero después, al venir la ley de amnistía, eso no quedó vigente. Lo que acá quedó vigente es que el ejército uruguayo, desde junio del 76, se apropió de ese departamento y lo usan, ¿no? Entonces, en esto que planteábamos, el derecho de los pueblos a la resistencia, ese fue un lugar de resistencia, esa fue también un lugar de prensa, porque Elena entró en enero del 76 junto a Eduardo Pin y otros compañeros a armar ese taller de ese lugar, ¿no? Entró en forma clandestina, ¿no? Y bueno, eso no lo devolvió. Por suerte, en este gobierno del Frente, si hay muchos adelantos y para devolver. Y mira, justo este año, ¿no?, que Elena cumple los 80 años. Y otra tarea que estamos realizando con unos compañeros trabajando en Uruguay es restituirle el título de maestra a Elena, ¿no? Porque Elena, cuando estuvo detenida, le habían quitado, ¿no? Entonces, dentro de estas actividades, ojalá que salga pronto, todavía no contestó, pero ya la ministra de Defensa estaban trabajando en este tema, así que eso está pensado ser devuelto a la educación, a un organismo de educación del Uruguay, ¿no? A la NEPTO. Así que me parece que es un avance. Es justicia, ¿me entiendes? Yo creo que es justicia, ¿no? Como puede ser, hace 50 años prácticamente que el ejército tiene ese departamento, que vienen los militares del interior y se quedan, ¿no? Así que estos últimos años se ha avanzado. Y bueno, la actividad esta es en Aedo, la calle es Emilio Castro 749, esquina del Valle Iberlucea. Están todos invitados. Se ha trabajado, no sé, uno se siente muy cómodo cuando te encontrás con, como decías vos, Carlita, cuando hay una política pública de derechos humanos, cuando tenés equipo de investigación, cuando y bueno, y tenés un poderoso sindicato como el de la Federación Gráfica Bonaerense atrás, ¿no? Que prestan sus locales, o sea, donde se quedan todos los compañeros de Uruguay es un lugar de la Federación Gráfica, o sea, esta solidaridad que tenemos en ambas, o sea, los argentinos realmente lo demuestran. Siempre me parece que están un grado más arriba. Es mi opinión, ¿no? Compañeros argentinos. Pero bueno, la lucha contra la impunidad no tiene fronteras, ¿no? Y está muy claro, ¿no? Yo creo que una cosita más le robo, pero esta semana me han pasado cosas. No sé si a ustedes les suena el nombre de María Antonia Castro Huerga. Bueno, María Antonia Castro Huerga es una compañera uruguaya, 29 años, tenía de Florida, médica. Y en octubre se está haciendo en Argentina un encuentro de salud y se la quiere homenajear a los compañeros trabajadores de salud. O sea, y me llamaron los compañeros del Pozo de Banfield. Porque, y con esto quiero decir eso, ¿no? ¿Cuánto nos queda de trabajo aquí en Uruguay? ¿Cuánto nos queda de seguir tirando de las piolitas, ¿no? Con esta posibilidad, ¿no? O sea, pero bueno, estamos realmente como contentos de lograr esto, ¿no? Un trabajo conjunto. Lucho, mañana entonces en Aedo, Emilio Castro 749, ¿a partir de qué hora? 17 horas. Y va a ser retransmitido por la Retaguardia. Exacto, por la Retaguardia, por supuesto. La querida Mara. Retaguardia. Ni hablar. Lucho, queremos agradecerte muchísimo que hayas estado aquí en Frente Ampliando. Y bueno, por supuesto, estaremos presentes mañana en esta actividad de la señalización de la imprenta del PPP. Gracias, Carla. Gracias, Federico. Abrazo. Abrazo enorme. Gracias por estar con nosotros. Bueno, escuchábamos la palabra de quien, en mi opinión personal, es uno de los más grandes referentes con respecto a los derechos humanos de la comunidad uruguaya aquí en Argentina. Vamos con música y volvemos con nuestro último entrevistado. Ana Clara. Ella escribe en las paredes

del Partido Comunista Uruguayo. Y para hablar al respecto tenemos a alguien que, bueno, que es parte de la historia viva de ese partido. Él es militante sindical y de izquierda desde su adolescencia, fundador de la CNT en 1966, firmante del acta fundacional del FAN en 1971, fue edil por Montevideo en dos periodos, presidente de la Junta Departamental, también embajador del Uruguay en Cuba y actualmente es miembro del Comité Central del PSU. Le damos la bienvenida a Frente Ampliando a Jorge Mazarovich. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Gracias por estar en Frente Ampliando. Carla y Federico, los saludamos. Ah, muy buenas tardes, compañeros. Que agradezco, por supuesto, soy yo. Es una alegría enorme participar con ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación. Y además me hicieron una trampa, me pusieron antes de escuchando, antes de intervenir, y nada menos que aquel hombre con el que compartí tantas cosas, que fue Viglietti, con Ana Clara. Es decir, me hicieron entrar de la mejor manera. Un abrazo muy grande y muy fraterno, queridos compañeros. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Primero un gusto, bueno, Federico Siris te saluda acá desde La Plata, Argentina. Jorge, como para arrancar, livianito, para hablar de la historia del Partido Comunista de Uruguay. Uruguay tiene 200 años y el Partido Comunista 105. ¿Qué significa eso para la historia del Uruguay y para la historia del partido? Bueno, hace muy bien en combinarlas, porque, claro, para la historia del partido significa que la definición básica tomada hace 105 años, que enlazaba el internacionalismo por nuestra concepción de la clase obrera y de la lucha en el mundo con un profundo patriotismo, tiene que ver con el hecho de que hacía menos de un siglo, en ese momento, la independencia de nuestra patria se forjaba. Y recogíamos en ese momento, en la fundación, y para siempre, y ahora como siempre, y para siempre, el legado de Artigas. Entonces, sí, esos 105 años son una expresión de eso, de un partido profundamente internacionalista, por convicción y por acción solidaria, y etcétera, por el... Y un partido que reivindica con pasión su condición patriótica, cuestión que se puede definir con palabras, pero después, a lo largo del desarrollo de las décadas y de las luchas, se define con acciones. Y bueno, el partido, con todos estos 5 años, donde como en toda construcción humana, ¿qué es eso? El Partido Comunista del Uruguay, por supuesto, también tiene y habremos reconocido o habrán reconocido en su momento otros compañeros o compañeras errores y cuestiones, pero una fidelidad a la condición del patriotismo enlazada con el internacionalismo, que es lo que siempre reivindicamos. Jorge, justamente traes a colación la figura de Artigas. ¿Cuánto tiene que ver el artiguismo con el rol que asume el Partido Comunista a la hora de ponerse a la vanguardia de muchas veces de las luchas y de las reivindicaciones obreras? Lo que pasa, bien, yo creo que el legado de Artigas, sacado del bronce, sacándolo de eso, no, lo que no quiere decir que estemos en contra de las estatuas y los bronces y los bustos y todo lo que haya por allí, que vaya que sí se lo merece, pero el legado de Artigas le pone un sello a la historia no solo del Partido Comunista, sino de todo nuestro país, porque pone exigencias y planteos y ejemplos sobre la mesa que nos facilitó el camino para encontrar las formas de la lucha y de la liberación de nuestro pueblo, todavía no alcanzada, pero en el que hemos avanzado. el legado de Artigas tiene mucho que ver con eso. Yo qué sé, si tú me apurás, yo te diría, bueno, y bueno, vamos a tomarle todo el legado de Artigas escrito, no solo el reglamento de tierra, porque eso ni que hablar, que por supuesto es una de las cosas más importantes, pero no es lo único, ni mucho menos, y demos una vueltita por allá, por Curuguatí, en Paraguay, donde pasó hasta el fin de sus días, y donde está el único donde se hizo el único retrato de Artigas, que lo hizo un naturalista francés, Bonpland, mirándolo, porque todos los demás son de recuerdos y cosas por el estilo. Pero en esa modesta casita, que todavía hoy es un descampado allá en Curuguatí, en Paraguay, imaginémonos cómo era hace 200 años para atrás, allí vivió un montón de años. Y eso no nos enfrenta ni nos hace caer en un patrioterismo que sería barato, en el sentido de compartir, de compararlo con otros libertadores que los sentimos también como propios, pero no es lo mismo ese exilio que otros exilios dorados que se produjeron. Y no estoy hablando de los libertadores, sino de algunos que han pasado por Prades sin serlo. Trayéndote más hacia acá, para vos, ¿cuál fue el principal rol, y es al día de hoy, del Partido Comunista dentro del Frente Amplio? O sea, ¿qué significó para el Partido Comunista, si bien ya había estado formando parte de lo que era el Fidel, tomar el Frente Amplio como la herramienta de la clase obrera y el Partido Comunista fundador y forjador de la, hasta hoy, Unidad Frente Amplista, que es envidia para grandes sectores de la izquierda latinoamericana y del mundo? Bueno, yo creo que la fundación del Frente Amplio y sus 53 años largos, vamos para 54 ahora en febrero, son parte de la mejor historia de nuestro país, y nosotros nos sentimos, los comunistas, No tenemos hace muchos años, incluso antes de forjarlo con varios compañeros de otros sectores y con toda la izquierda en aquel momento, y después fue creciendo, sentimos que es la obra principal en el camino de la liberación de nuestra patria. Ese es el sentimiento que sentimos. Y por eso aquí, ustedes saben perfectamente que en nuestra tierra, si tú le preguntas a una persona, viene en el extranjero, y lo hacen, y tienen todo el derecho del mundo. Bueno, ¿y usted qué es? Y difícilmente le diga a alguien, yo soy comunista, yo soy socialista, yo soy del MPP, yo soy de cualquier sector, no quiero que nadie... podríamos mencionar cualquiera. Le vamos a contestar sin vacilar mucho, yo soy Frente Amplista. Ese es el sentido más profundo que tenemos. Y además un Frente Amplio, que es muchísimo más, la vida lo ha demostrado, que un acuerdo electoral. Así nació, no fue un acuerdo electoral. Fue un acuerdo para construir la esperanza de verdad y la unidad de las fuerzas capaces de proponerse terminar con el bipartidismo de gobiernos oligárquicos y abrir camino a una nueva realidad de nuestra patria, que está en camino. Si nosotros miramos la primera victoria en el 2004, se repetirá luego en el 5 años después, y se volverá a repetir consecutivamente por tercera vez, pero luego hay una derrota de la que aprendimos en parte y nos recuperamos los Frente Amplistas, todos unidos, para poder llegar nuevamente al gobierno 5 años después. Pero fue también una alerta. del que aprendimos, sí, pero tenemos que seguir aprendiendo y recordando, porque la historia también parte es eso, es aprender de los errores que podamos cometer. Yo no estoy hablando de errores de otros, de otros compañeros, estoy hablando del Frente Amplio, que es de todos. Y bueno, con personalidades que para nosotros hace mucho, para nosotros no solo para el Partido Comunista, para todo el Uruguay, ya son parte de la mejor historia del país, comenzando por Líber Seregni. Entonces, no digo únicamente, ni mucho menos. Entonces, la construcción, para nosotros los comunistas uruguayos, la existencia, el avance, de las victorias, las dificultades y los errores que se puedan cometer son también todos nuestros y los tomamos como tales. Y no, y lo que sentimos que lo central es la unidad. Y la unidad necesita renunciamientos, necesita que no haya batalla por cargos, necesita que haya un debate en el que la gente pueda participar, que los comités de base no son un instrumento de acción política. Son instrumentos, no, son una enorme y formidable herramienta que la tienen desde el nacimiento el Frente Amplio, y que está llegando ahora prácticamente al objetivo que todos nos propusimos juntos en el FAC, que son los 500 comités de base, tanto los que existen en Uruguay como con tanto orgullo nos llegan las noticias de todos los compañeros que en otros países viven y luchan y construyen los comités de base del Frente Amplio, son de una importancia inmensa. Y ahora que tenemos este cuarto gobierno, también creo que es bueno recordar cuestiones como que el Frente Amplio gana Montevideo, la capital, ustedes saben, de pronto no así todos los oyentes, la capital de Montevideo tiene una deformación histórica desde el punto de vista de la población, era casi la mitad de la población, ahora no es tan así, pero es casi la mitad. Bueno, ganamos por primera vez como Frente Amplio la Intendencia de Montevideo en 1990, quiere decir que estamos hablando de 35 años de gobierno de la capital de la República consecutivo sin un solo paréntesis, siempre por elecciones con victoria popular después de haber librado una lucha frontal contra la dictadura y el fascismo. Y yo diría, justamente por haber librado también esa lucha, es que nuestro pueblo eligió al Frente Amplio para gobernar la capital desde hace 35 años y ahora por cuarta vez ser el gobierno del país. Así que para nosotros los comunistas es uno de los motivos principales de orgullo y de reivindicación de la vida entera del partido esta construcción junto a nuestros hermanos Frente Amplistas. Jorge, ¿qué esperás del próximo, del Congreso de diciembre? Bueno, ¿cuáles son tus expectativas? El Congreso de diciembre, viste que dudé, ¿no? Sí. No, todo el mundo que escucha se da cuenta, pero yo no lo oculto. Pero no es porque tenga duda de lo que puede suceder en el Congreso. Es tan compleja la situación también de nuestro país, no nos podemos engañar. Estamos en pleno debate sobre el presupuesto que rige por los próximos 5 años. Claro. Aquí, que nos perdonen, no estoy metiéndome con la realidad de ningún país, y son los pueblos son nuestros hermanos todos, pero aquí no le salimos ahora corriendo a ver quién nos saca las castañas del fuego económicamente, y aquí no hay nadie que acepte bajo ningún concepto, sino que tenemos necesidad y lo vamos a lograr. Como con el gobierno del Frente Amplio, avance en la defensa de los derechos humanos, etcétera. No estoy haciendo referencia, no es el objetivo, ni mucho menos. Pero entonces yo creo que el Congreso tiene sobre la mesa una responsabilidad muy grande, que es plantearse que necesitamos seguir avanzando, pero con gran firmeza, en el sentido de la construcción de un gran partido, pero no para tener mayores posiciones y solamente mayor representación parlamentaria dentro del FA, por supuesto siempre, sino para ser más útiles a los intereses de los trabajadores, del movimiento sindical, de la universidad, de los trabajadores en el campo, de las mujeres y los jóvenes, de todo el mundo, porque o el partido se construye en ese sentido, o si no, es una acción política importante que no tendrá mayor proyección. Yo creo que el Congreso, que ya comenzó a prepararse, y los materiales preparatorios han sido enviados a todo el país y fuera del país, donde están los compañeros del partido y compañeras organizados como tales, con conocimiento de los compañeros de esos países. Estoy hablando de conocimiento, no dar cuenta, porque los comunistas de las cosas nuestras damos cuenta en el partido. Por supuesto, a nuestros hermanos y a los trabajadores damos cuenta de todo lo que tengamos que dar cuenta. Ese Congreso tiene ahora la responsabilidad de hacerlo en una situación nueva, que es haber recuperado el gobierno junto con el programa del Frente Amplio. Y la lucha y la acción por ese programa, más las necesidades y las complejidades de nuestro pueblo, particularmente en el mundo que estamos viviendo. Primero miramos nuestra tierra, pero somos parte de un continente en el que las amenazas del imperialismo norteamericano, la presencia militar, las provocaciones constantes, ahora es contra Venezuela, hace muchos años, pero digo ahora es virtualmente en la boca allí, volteando, tirando contra lanchitas de 5 o 6 personas, ¿no? Porque ellos dicen que es terrorismo, que son narcotraficantes. Lo dicen los mismos que cubren a los más importantes narcotraficantes y es el país de mayor consumo de droga en el mundo, como es Estados Unidos. Y en ese mundo en el que nosotros, que hemos luchado toda la vida contra el antisemitismo y lo seguiremos haciendo, por favor, llegamos al Congreso de diciembre y nos vamos a mirar a los ojos, y de aquí hasta allá no vamos a quedar cruzados de brazos ni solo enganchados a las cosas del Congreso cuando se está haciendo el genocidio que se está haciendo por parte del gobierno de Netanyahu y del gobierno de Israel, no del pueblo, del gobierno de Israel, contra los palestinos, Gaza, Cisjordania, pero además con los ataques a Irán, a Siria, a Yemen, yo qué sé, a qué lugares no atacan. Y eso solo con el apoyo del imperialismo. Y aquí en muchos lugares, más allá de que ahora sobre algunas cuestiones han mejorado sus opiniones, la inmensa mayoría de los gobiernos europeos, independientemente de que ahora sobre la cuestión de Palestina, muy tarde, que el genocidio ya se ha producido y se sigue produciendo, pero por lo menos es muy importante que hayan cambiado de opinión sobre algunas cosas. Ahora, el Congreso está de cara a ese mundo, a una América Latina donde el intento de avalancha lanzado y dirigido directamente por el señor que es presidente de los Estados Unidos, donde a uno lo miraba las cosas que estaba diciendo, dice que él es el referente moral del mundo, lo dijo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, ese es un mundo en el que quizás los que tenemos la edad que yo tengo, o sin quizá, yo creo que converso todos los días con los compañeros, y yo no esperábamos a esta altura del siglo XXI tener esta avalancha gigantesca de la ultraderecha que se expresa claramente en América Latina de una forma o de otra en todos los países, en algunos lugares de los gobiernos directamente. Pero apelamos, el Congreso tendrá que reflejar todo eso y las necesidades de nuestro pueblo y cómo mejoramos toda nuestra acción para ser aún más útiles a la acción del Frente Amplio, de los trabajadores, de la unidad del movimiento sindical, que es otra de las grandes conquistas que marcan el proceso político y social del Uruguay, ¿no? Entonces, el Congreso aspiramos a que sea realmente un gran aporte para poner al día al partido en todos los sentidos, cuando digo fortalecerlo y hacerlo crecer, es para que sea más útil a las luchas generales de nuestro pueblo, a la concreción del programa de gobierno que el Frente Amplio votó, y en el gobierno ya está el Frente Amplio, presidido por Orsi, por el compañero presidente, está llamando Orsi, y bueno, el Congreso que sirva para fortalecimiento de nuestra acción a la orden y a la disposición del Frente Amplio y de las necesidades más imperiosas de nuestro pueblo, sin lo cual no tiene mucho sentido para que quisiéramos crecer. Gracias, Jorge. Les recuerdo, estábamos hablando con Jorge de que va a tener se viene el 33 Congreso del Partido Comunista de Uruguay, sí, que el cual se va a llevar adelante, la instancia final es el mismo, el 12, 13 y 14 de diciembre. Como para ir cerrando, Jorge, porque ya te queremos liberar y dejarte tranquilo y agradecerte mucho. Muchas gracias. Primero, decirte que en el plano personal, perdoname el atrevimiento, ha sido un gusto conocerte, aunque sea por teléfono. Espero algún día hacerlo personalmente. A las órdenes. Estuve hablando con conocidos y entiendo que tengo que conocerte. Para mí y además, preguntarte qué se siente que para un camarada, y esto no me quiero poner en medio superficial, pero cuando uno preguntó, necesito un camarada que hable de la historia del Partido Comunista, y me dijeron, todos, Jorge Masarovich. Bueno, yo siento un agradecimiento profundo a los compañeros, a las personas que han dicho eso, y lo hacen en particular porque, bueno, yo tengo de estos 105 años 66 de ser miembro de la UJC. De paso se ha dicho, cuestión que prácticamente no la mencionaba, es una barbaridad porque es una historia maravillosa para conocerla mejor, con todo, con los defectos que tuvimos y todo lo que se quiera decir, pero con el papel jugado particularmente en todas las luchas solidarias con otros pueblos, en Nicaragua, yo qué sé, donde tú quieras plantearlo, pero además por el papel enorme jugado en la unidad de la juventud uruguaya, el aporte al Frente Amplio y en la batalla más dura contra la dictadura en medio del Plan Cóndor que asolaba el sur. Entonces yo les agradezco a ustedes enormemente. Para mí Frente Ampliando es a partir de este momento que he escuchado eso, y ya te digo, me ganaron el costado, como dicen acá en el pueblo donde yo me crié, por lo menos, con la canción de Biglietti y Ana Clara, y compañeros hacen un trabajo y entonces una difusión formidable, que lo único que siento ahora al terminar esta nota, este reportaje, es un profundo agradecimiento a ustedes, y permítanme hacer llegar a todos nuestros compatriotas que viven en la Argentina, que escuchan esta audición o que podrán conocer lo que digo, el abrazo más fraterno, claro que muy especialmente a los Frente Amplistas, yo no tengo por qué ocultarlo, lo siento así, pero ¿cuántos compatriotas hay a los que tenemos que llegar para explicarles qué es el Frente Amplio, pero qué es lo que nos proponemos hacer y aquí hacerlo, para que realmente se diga, nos comprometimos a esto, y esto que es el compromiso de lo principal con nuestro pueblo y con ese legado de Artigas del que hablamos. Y nuestros 105 años, que el 19 de octubre vamos a celebrar, aunque fue ahora el 21 de septiembre, como ustedes ya decían, está al servicio de esas cosas que hablamos, y esperamos que nuestra acción lo pueda demostrar así. Y un gran abrazo a todos quienes en la Argentina mantienen no solo el recuerdo, ya lo sabemos muy bien, son parte integrante de estas nuestras luchas, de nuestros sufrimientos, de nuestros logros, de nuestras alegrías inmensas. Nunca los que están en la Argentina y o en otros países están fuera de todo eso que sentimos, porque son ustedes, igual que nosotros, parte integrante de este pueblo oriental del que nos sentimos orgullosos de pertenecer. Jorge, queremos agradecerte inmensamente que hayas tomado estos minutos para compartir con Frente Ampliando y con la audiencia de Frente Ampliando aquí en Argentina. Verdaderamente ha sido un enorme placer recibirte y ojalá podamos en algún otro momento tener una nueva entrevista. Quiero, yo que no soy comunista, aprovechar la ocasión para, bueno, en tu persona y en mi compañero de militancia, Federico, saludar a todos los camaradas por este 105 aniversario. Salud para todos ustedes, compañeros y compañeras del PCU. Recibo tu y trasladaré tu, el saludo tuyo. Te dejo un abrazo muy grande y bueno, no estamos tan lejos, espero poder un día, no importa que tengan, no hay obligación ninguna de que ustedes tengan que hacer una nota ni nada, poder conocerlos, darle un abrazo y en cualquier momento que estén por aquí, quieran pegar una llamadita, a las órdenes estaremos, aunque sea para darles un abrazo. Ahí estaremos, te agradecemos muchísimo y por supuesto serás bienvenido aquí en la Argentina también. Gracias, Jorge, muchas muy amable gracias. Por estar aquí. Un gran abrazo, hija. Gran abrazo. Bueno, se nos terminó el tiempo, la verdad que un Frente Ampliando magnífico, un broche final espectacular, Jorge Mazarovich, bueno, parte viva de la historia PSU. Fede está ahí como, ¿no? Está fibrilando por poco. Pero bueno. Es que hay cuestiones personales familiares. Llegamos al final. Emocionado. Hasta la semana que viene, no, porque no hacemos el programa hasta las otras. Claro, el próximo jueves no realizamos el programa por cuestiones laborales. Les queremos, informar y decirles que será el siguiente. El próximo jueves seguramente Nacho pondrá este programa con certeza. Nos despedimos porque ya nos pasamos del tiempo. En la operación técnica y en los controles, Nacho Álvarez González. En la co-conducción de este programa, Federico Siris, y quien les habla, Carla Coitiño. Nos reencontramos el próximo jueves, no, el otro, en vivo, en Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista, aquí en la República Argentina. Nos escuchamos. Chau, chau. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como...